En Laguna Radio le ponemos voz a Laguna. Estamos aquí porque tenemos cosas que contarte y porque mucha gente tiene cosas importantes que decir. Recuerda, en Laguna Radio. ¿Qué tal? Bienvenidos a En Laguna Radio. Buenas tardes, iniciamos este programa hoy, viernes 5 de abril de 2019. Traemos dos secciones. Noticias, es decir, comentamos las noticias, aclaramos de esta semana o de semanas anteriores, y una entrevista. Hoy con nosotros se encuentran los miembros de la primera Corporación Democrática de Laguna de Duero. Se encuentra el que fue alcalde, Francisco Delgado Márquez, Mariano Delgado, Lázaro Vallelado, Pedro Alonso, Jesús Gutiérrez y Teodoro Herrera. Este programa, recordamos, se emite a través de En Laguna Radio, Blog Spot, en la página de Facebook En Laguna Comenta y www.evox.com. Recuerda, estos micrófonos están a tu disposición porque sabemos que mucha gente tiene cosas importantes que decir. Forman este equipo Pablo González Yagüe, Jesús Manuel Hernández, Javier Palomar y quien nos habla, Elena Carrillo. Cautivos y desarmados, y después de un largo retiro espiritual, por supuesto entregados al arrepentimiento, a la contrición y por supuesto a la abstinencia, y tan solo arropados por las sabias epístolas de Filemón, volvemos con actualidad, entrevistas, controversias, debates, tertulias y lo que salga, en libertad, con independencia. Bueno, no, que esto no existe. Y puede que incluso alguna vez escuchando la verdad, sin necesidad de tener que sintonizar el UHF, aquí en Laguna Radio y gratis. A la majete, feliz Navidad. Nos escuchamos. Bueno, pues nos vamos con esas noticias. La primera de ellas y las más actuales es el consejero de Medio Ambiente visita Laguna para fomentar el reciclaje de papel y envases ligeros. El objeto de la campaña o la puesta en marcha está claro que es concienciar a la población de la importancia de separar para reciclar. Para todo ello, la consejería, junto con Ecoembes, está llevando a cabo el reparto de bolsas reutilizables para la separación de residuos, concretamente papel y cartón por un lado y envases ligeros por otro. Como decimos, esta campaña pretende consumir menos recursos naturales no renovables, menos energía para producir los envases y la energía que se utilice que sea también renovable, así como utilizar los menos envases posibles y los que se utilicen que sean pocos y, como insisto, renovables. Este acto se celebró este jueves pasado, participaron alumnos del IES Las Salinas, a los que se les entregaron las bolsas y realizaron algunas actividades que hemos visto por el pueblo de concienciación. Está claro que ellos son el futuro. Vale, los vecinos de Laguna dispuestos a reducir la velocidad, pero sin resaltos. 773 personas han participado en la consulta que puso en marcha a través de Internet una asociación también de Laguna de Duero llamada La Calle. Es verdad que se hace muy raro encontrar otro municipio en España de casi, creo, 23.000 habitantes, no lo sé seguro, pero ellos nos lo van a decir ahora, y que no cuenten con un solo semáforo en sus calles. Pero eso ocurre en Laguna de Duero, donde los diferentes gobernantes locales siempre defienden que si en Laguna no hay semáforos es porque no se necesitan. Queda claro que esa afirmación la ponen en duda pues muchos vecinos cuando piensan en determinadas calles, cruces y rotondas a determinadas horas. La seguridad vial está claro que es una preocupación constante en todas las personas de todos los municipios y es lo que ha llevado a cabo, como digo, esta asociación vecinal llamada La Calle. Pues, como os digo, ha sido un sondeo de 773 las personas que han participado en Internet y, bueno, dando así un poco datos, el 71% rechaza los resaltos como el método para conseguirlo, frente al 29% que aprueba este sistema de limitación de la velocidad y el 46% apunta que habría que rebajar a 30 kilómetros por hora. No han sido pocos los vecinos que han hecho llegar a La Calle su preocupación sobre algunos puntos y situaciones de peligro que ellos observan en Laguna de Duero en las diferentes calles de la localidad. Laguna rinde homenaje al artesano de instrumentos musicales don Julio Arribas. La localidad de Laguna de Duero homenajeó esta tarde a su vecino Julio Arribas, constructor de instrumentos musicales tradicionales y un gran experto en la tradición popular y en la historia de piezas como los rabeles, panderetas, carajillos, carracas, palillos castellanos y hueseras, entre otros. Muchos de estos instrumentos estuvieron presentes en un reconocimiento que se desarrolló en el Centro de Personas Mayores del municipio y que contó con la actuación de la cantante y percusionista lagunera Vanessa Muela y el saxofonista José Luis Gutiérrez. Interpretaron varias piezas tradicionales como Vengo de Moler, Morena. Siguiente noticia, Torrelago. En Laguna reduce más del 40% el consumo de energía y el 90% la emisión de CO2 de las emisiones superior al 90%, motivo por el que el proyecto obtuvo el premio Energy Market. Y por último, recordar, Laguna convoca sus premios empresariales 2019. Ampliábamos esta noticia la semana pasada, pero recordamos que el Ayuntamiento y Laguna al Día, las empresas autónomos del municipio, podrán presentar sus candidaturas a los tres premios hasta el día 24 de abril, en una gala que se celebrará el 2 de mayo en la Casa de las Artes. Todas estas noticias han sido recogidas del norte de Castilla y del Ayuntamiento de Laguna de Duero. En estos momentos ya se encuentran con todos nosotros los invitados y damos paso a nuestro compañero Jesús Manuel Hernández con esa entrevista. Muchas gracias, Elena. Bueno, tenemos con nosotros a seis miembros de la primera corporación democrática después de la dictadura, que en esta semana, el día 3 de abril, se ha cumplido 40 años de aquellas elecciones. Están con nosotros Teodoro Herrero, Jesús Gutiérrez, Mariano Delgado, Paco Delgado, que fue el resultante, fue el alcalde, Lázaro Vallelado y Pedro Alonso. Vamos primero yo creo que Paco, que fue el alcalde, nos puedes hacer una breve introducción para, digamos, posicionarnos política, no políticamente, sino que nos digas en aquellos momentos, que, digamos, las elecciones previas, lo que se promulgó y cómo se derivó, pues eso, en las elecciones locales. Nos cuentas un poco y luego vamos hablando sobre distintos aconteceres en Laguna de Duero. Buenas. A ver, no, poner las cosas un poco en contexto, ¿no? Esto hace ya 40 años y lógicamente conviene refrescar la memoria. Incluso para mí ha sido un cierto ejercicio, ¿no? De posicionar, digamos, en qué situación se encontraba no solo Laguna, sino España en aquellos momentos. Franco murió en el año 75, en noviembre. A partir de ahí se desencadenó, digamos, una serie de acontecimientos con mucha preocupación, porque lo cierto es que no estaba nada claro que las cosas pudieran evolucionar del todo bien y había preocupación y había temores. Por suerte, ¿no? Para todos, casi inmediatamente, ¿no? A los menos de 2 años se celebraron las primeras elecciones generales en junio del 77. Aquellas elecciones fue la primera manifestación democrática, ¿no? Que cada ciudadano podía hacer yendo a votar, un tema muy importante. Eran las elecciones generales que dieron como resultado por la constitución del Parlamento de los Diputados y el Senado, con la misma normativa o muy similar, digamos, a la que hay hoy. Aquellas elecciones que no se convocaron como constituyentes sí derivaron en la elaboración de la Constitución que yo creo que ha sido trascendente para España en estos 40 años de democracia y que fue votada el 6 de diciembre del año 78, ¿no? Bueno, los ayuntamientos todavía tuvieron que esperar un poco más hasta que se convocaron las elecciones municipales en abril del 79. Por el medio todavía hubo otras elecciones generales en marzo del 79 y en ese contexto, digamos, de evolución democrática, de un mínimo asentamiento de la democracia, se convocaron las elecciones municipales. Aquellas elecciones municipales yo creo que supusieron un gran paso porque lo que venía a traernos, digamos, es el acercamiento de la democracia al contexto, digamos, más cercano, al contexto de los vecinos. Tener un ayuntamiento democrático, no ya en Laguna, sino en todos los municipios de España, era clave para que los ciudadanos se sintieran no solo próximos a su ayuntamiento, que también, sino sobre todo atendidos, ¿no? Que era lo fundamental por su ayuntamiento. Bueno, a partir de ahí, los ayuntamientos yo creo que cumplieron una función trascendental en el proceso democrático español. No solo transformando la realidad que era muy dura, una realidad pues con infraestructuras muy primarias, calles sin asfaltar, escasa de alumbrado, un saneamiento y un abastecimiento de aguas pues muy pobre. Era un contexto, digamos, de una España sin hacer, de una España, digamos, por construir, ¿no? Pero yo creo que la gran aportación de los ayuntamientos fue revitalizar la vida democrática, porque a partir, digamos, de que se revitaliza la vida democrática, todo es posible, ¿no? Y yo creo que el proceso que ha vivido España, no solo por los ayuntamientos, también por los gobiernos centrales y las autonomías, pero ese paso que se inició con las elecciones del 79, yo creo que fue clave para el desarrollo del proceso democrático en España, ¿no? Bueno, yo digamos que este encuentro también es un poco continuación de un acto que tuvimos ayer organizado por Ateneo y en el cual pues hubo una asistencia numerosa de público y se desarrolló pues de una forma pues lo que se pretendía, de forma entrañable y desmenuzar un poco las anécdotas de que ocurrían o que ocurrieron en aquellos años. Lo que allí quedó patente en este acto y un poco repetir para que quede así grabado un poco el grado de entendimiento que se consiguió en esa corporación entre las dos partidos que estaban representados, que en ese caso eran 6 concejales del Partido Socialista y 5 concejales de la UCD. Entonces, en primer lugar, si quiere Paco nos comenta, si luego vais comentando alguno sobre qué lo principal que las principales tareas que teníais en nada más llegar y luego en los primeros años, porque tomaron posesión el 20 de abril, que fue el acta de, y el diciembre del 79 o noviembre del 79 empezaron a entregar viviendas de Torrelago, que eso generó muchos problemas de gestión en el ayuntamiento. Nos comentas un poco, Paco, y luego pues otros concejales, ¿vale? Sí. A ver, Laguna en aquel momento era un municipio de 4.000 habitantes, era un municipio grande, o sea, no era un municipio pequeño. Yo creo que después de Medina del Campo y Medina de Río Seco era el tercer municipio de la provincia de Valladolid. Tenía además la ventaja Laguna de Duero no solo de tener esos 4.000 habitantes, sino de que estaba próximo a Valladolid y de lo que es el área metropolitana de Valladolid, como la quedamos de denominar, era el primer ayuntamiento, ¿no? Por lo tanto, ya era un municipio que tenía su importancia, ¿no? A eso, como decía Jesús Manuel, había que contar con 3, 4, 5 mil vecinos que iban a llegar de manera casi inmediata con la entrega de las viviendas de Torrelago. Como decía antes, la situación de Laguna no es que fuera dramática, era como la era el resto de España, ¿no? Pero lógicamente abordar un crecimiento de población tan significativo de esos 4.000 a 5.000 a tener 4.000 o 5.000 habitantes, por lo tanto pasar a 9.000 habitantes, era una situación complicada, ¿no? Complicada porque los servicios que tenía Laguna en aquel momento no eran ni buenos ni suficientes para la población que habitaba el municipio, para esos 4.000 habitantes, y por lo tanto eran absolutamente no válidos, digamos, para los habitantes que iban a venir, ¿no? La llegada de estos habitantes supuso un problema que había que abordar. Y yo decía ayer y repito ahora que en lugar de la corporación tomárselo como un problema, digamos, y mirarse el ombligo y ponerse a llorar, ¿no? Pues lo que hicimos fue entender que aquello era una oportunidad, o sea, pasar a ser un municipio de casi 10.000 habitantes en un tiempo récord suponía tener argumentos para demandar servicios de envergadura importantes a las autoridades fundamentalmente centrales, porque comunidad autónoma no había en aquel momento, ¿no? Había que hacer escuelas, había que hacer un centro de salud, había que hacer instalaciones deportivas, había que dotar de un buen servicio de abastecimiento y de saneamiento al pueblo. En realidad había que hacer todo, ¿no? Es decir, ayer se contaba la anécdota que yo creo que resume gráficamente cómo era Laguna, y Laguna en aquel momento recogía la basura con un carro y dos machos. Ese era el servicio de recogida de basuras que teníamos. Yo creo que eso resume sustancialmente cuál era la situación. Pero yo insistiría en que aquello lo convertimos en una oportunidad que creo que se supo aprovechar, y Laguna dio un salto altamente significativo, pasando a ser el municipio de la provincia, exceptuando la capital, que más servicios podía ofrecer a los ciudadanos, y eso le convertía, digamos, en un municipio puntero que podía acoger no solo a esos 10.000 habitantes que iba a tener de manera inmediata, sino a convertirse en un municipio pues de 15, de 20, de 25.000 habitantes, como posteriormente ha sido. Bueno, aquello, y se refería Jesús Manuel a ello, fue posible por muchas cosas, pero sí hay que resaltar una de las razones por las que aquello fue posible, fue el entendimiento y el consenso que se consiguió entre ambos partidos políticos, la UCD de entonces y el Partido Socialista. Yo no creo que fuera un consenso de los partidos en sí mismo, yo creo que fue un consenso de las personas. En este sentido, yo creo que es de agradecer pues a todos los concejales de la UCD, lógicamente, pero seguramente el carácter de bonomía, de buena persona que tenía Pablo, el que encabezaba la lista, y el carácter impulsivo, en el mejor de los sentidos, que tenía Teodoro, con las ganas que tenía de hacer cosas y que se hicieran cosas en Laguna, fue clave, ¿no? Entonces yo creo que fue un consenso que yo no lo quiero poner en el contexto de los partidos políticos. Es verdad que España vivía el proceso de transición, es verdad que España estaba a punto de firmar los pactos de la Moncloa y todo eso ayudaba, pero también es verdad que el talante de las personas que encarnaron la corporación fue lo que hizo posible ese consenso, y desde ese consenso, de ese entendimiento, digamos, entre las personas, pues fue más fácil, digamos, conseguir los resultados, yo creo que algunos en tiempo récord, ¿no? Como fue pasar del carro y los machos para recoger la basura, pues a un camión similar a los que podemos ver hoy en los servicios de recogida de basuras. Sí, para mí es muy importante aprender de lo que nos podéis contar, y que esto pueda ser una clase fundamentalmente para la gente más joven, que ha nacido y ha crecido en un estado democrático, en el que el votar es lo más normal del mundo, pero que no era así, y que previo a eso pues hubo que hacer una serie de cosas para mejorar esa convivencia, pasar de un régimen dictatorial a una democracia, y ponerlo en contexto. Y ponerlo en contexto en cómo era Laguna entonces y cómo es Laguna ahora. Paco lo comentaba, yo he estado buscando, es decir, en las elecciones del año 79 la población era de 4.001 habitantes y había 3 mesas electorales. Y en las últimas elecciones municipales la población era de 22.555 habitantes y ya son 27 el número de mesas electorales. Entonces, bueno, no tiene nada que ver el cómo se inició a cómo es ahora, pero que la gente joven entienda cómo partió o cómo se hacía todo eso. Entonces, insistiendo en que sea algo didáctico, no sé, por ejemplo, la primera pregunta que se me ocurre. Entonces, que la sociedad española, que los españoles estaban ávidos de democracia, de participación, por ejemplo, la campaña electoral era como las de ahora, era más participativa, era implicación de los partidos, al ser un pueblo era mucho más personal y más alejada de los partidos. ¿Cómo lo recordáis vosotros aquello? Sí, buenas tardes, soy Mariano Delgado y participé en aquella corporación del 79. Y bueno, pues las campañas eran más participativas que son hoy día. La pregunta que me hace, yo creo que eran más participativas en todos los sentidos. Y se molestaba a lo mejor más a los vecinos, o se les informaba más a través de con un coche y un megáfono, ¿entiendes? Pues anunciábamos los mítines, anunciábamos los actos que iba a haber y demás, y los que iban a intervenir en el acto. Y bueno, pues así surgieron las campañas electorales en el año 79, y bueno, ya teníamos un referente que eran las campañas que había habido a las elecciones generales del 15 de junio del 77 y del 1 de marzo del 79, y bueno, pues ya teníamos un bagaje que en el Partido Socialista, pues esas cosas pues se hacían, y se hacían con el mayor rigor posible. Sí, yo estuve ayer en el acto en el que participasteis, y bueno, me llamó la atención, pues como a cualquiera, ¿no? En Laguna todavía había casas de adobe en aquellos tiempos, ¿no? Calles sin asfaltar, como habéis comentado. La recogida, esta es la imagen a lo mejor más llamativa, ¿no? La recogida de las basuras con un carro y dos machos. La carretera de Madrid pasaba por el medio del pueblo, y me llamó la atención un comentario que hiciste tú, Mariano, de que en Laguna podía haber 500 casas ilegales. Laguna había crecido mucho porque eran 4.000 habitantes, pero venía de 2.000, de 20 años atrás. Había llegado Fasa Renault y Valladolid crece industrialmente por Fasa y por otras empresas. Mucha gente llega, se compra un pequeño terreno y se hacía su casa, ¿no? Entonces, ¿cómo estaba el urbanismo, ¿no? O sea, era una cosa que hoy, desde la perspectiva actual, parece que no se comprende. ¿Cómo era posible esto? 500 casas ilegales, que te escuché, Mariano, que había en Laguna. Sí, bueno, la gente iba al ayuntamiento, inclusive, y decía que ¿dónde se puede construir? Y el ayuntamiento le decía que no se podía construir, pero que construyera como los demás lo estaban haciendo. La gente que era dueño de las tierras y de las parcelas, pues reparcelaban y bueno, ¿tú cuánto quieres? 500 metros, pues 500 metros. El otro quiere 1.000, 1.000. El otro quiere 200, pues 200. Y así pues surgieron, pues bueno, la corala era un plan parcial, pero alrededor de la corala pues ya era un plan parcial y encima pues era una urbanización privada que estaba cerrada, pero que claro, al lado de la corala pues hicieron más casas. Luego pasamos, por ejemplo, al barrio del Villar, pues igual, allí se le ocurrió a alguno pues reparcelar y allí se hicieron pues otro montón de casas, otras 40 o 50 viviendas. Pasamos al barrio de la Estación, que pasaba lo mismo. O sea, todo lo que concluye entre la Cañada de la Arboleda y la Estación, ahí se hicieron otro montón de casas, pues muy grandes, sin ningún proyecto y sin ninguna legislación. Prueba de ello, de que en esos años tuvimos que contratar a un funcionario del Ayuntamiento de Valladolid para que las diera de alta en la contribución, porque claro, eran totalmente, o sea, ilegales. Y los vecinos no tenían ninguna intención de legalizarlo y no estaban de dar de alta en contribución, pero muchísimas viviendas. Teníamos las de la acequia, pasaba lo mismo, hicieron 25 viviendas pero legales, pero a raíz de esas otro montón ilegales, más de las que se hicieron. Pasamos luego, por ejemplo, a los demás barrios, al Camino Puente Duero, pues igual, ahí se hicieron también otro montón de viviendas ilegales. Y luego tenemos también, pues, lo que yo dije ayer, el tema de la tomatera, pues ahí también se hicieron viviendas ilegales. Y luego se hizo una reparcelación que se empezó a vender por parcelas. Cuando nosotros llegamos al ayuntamiento solo paramos. Y estuvo pues 5 o 6 años parado. O sea, no esa lo que duró esa legislatura, sino la siguiente se puso en funcionamiento. Y bueno, pues nosotros estábamos, pues un poco nos habían informado los técnicos que venían por aquí de cómo estaba el urbanismo y decían, bueno, pues el 10% del machoto medio. Y nosotros pensamos que el 10% pues era cedernos el 10% del terreno. Y eso no era así, porque luego tenía que hacer el 10% de aprovechamiento medio, pero de las parcelas resultantes. Y luego hacer las cesiones dotacionales para zonas verdes, para zonas deportivas, para zonas educacionales y demás. Y bueno, ya os digo que había viviendas o sea, ilegales por todos los sitios, o sea, en todo el entorno de Laguna. Vale, pues así querías. No, a mí me tal y como yo lo recuerdo, es decir, porque al final el que se hace una vivienda ilegal y cuando son 500, esto obedece a una situación. O sea, yo no quiero pensar que ningún ciudadano, o sea, de motu propio, decide, no, ahora me voy en ese terreno y voy a hacer una vivienda ilegal porque por mis narices, porque me parece bien, ¿no? ¿Cuál era la situación? La situación es que había un contexto económico duro. Entonces, pues la gente tenía que vivir. Y cuando la gente tiene que vivir, pues se busca la forma de hacer lo que puede y de tener su casa. Esto no lo disculpa ni lo justifica todo, pero esa es una razón que hay que tener en cuenta. Lo segundo es que había un tema cultural. Es decir, la gente no era consciente, digamos, del daño, digamos, colectivo, social, que hace cuando actúa a su antojo, haciéndose una vivienda donde le parece, ¿no? O sea, por lo tanto había un tema económico, había un tema cultural también que es importante, y había además también una falta de iniciativa por parte de los ayuntamientos. O sea, porque tampoco los ayuntamientos, ni el de Laguna, ni otros muchos, ponían en marcha proyectos urbanísticos que orientaran cómo y dónde se debe de construir. O sea, por todo lo que había era una dejadez colectiva, digamos, en la que el ciudadano pues actuaba de acuerdo con sus necesidades. Yo recuerdo, además en dentro de la sede del Partido Socialista, de la típica reunión de las agrupaciones del partido, que había mucha tensión porque había personas pues de todo tipo, ¿no? Es decir, y no digo que unas fueran buenas y otras malas, pero había personas que pensaban que había que, si uno se ponía a construir ilegalmente, pues tirarle la casa. Esto es muy fácil decirlo, pero a ver cómo se actúa. Y esa tensión, yo me acuerdo que en algún momento yo me cabreé bastante y les dije, mira, esto es un problema de tiempo, esto es un problema cultural, esto es un problema de que cuando España sea distinta, esto no va a suceder. Y preguntaba yo de manera retórica, ¿vosotros os imagináis a un alemán poniéndose a construir una vivienda ilegal? Esto dicho en el año 79. Evidentemente no, no es imaginable que una sociedad desarrollada, culturalmente más avanzada, democrática, en plenitud, digamos, de desarrollo democrático, con unas instituciones que actúan, se ponga a hacer una vivienda ilegal porque sabe que eso no se puede hacer. Que eso es básicamente lo que sucede ahora en España. O sea, en España ahora, Laguna, ¿cuántas viviendas ilegales se construyen? Yo creo que todavía alguna, sí. Pero son contadas con los dedos de la mano. Dice, ya son muy escasas y son situaciones más marginales y más, digamos, anecdóticas, ¿no? Ya no es la realidad de lo que pasaba en aquel momento. Yo creo que eran las tres razones, la económica, la cultural y la de la falta de iniciativa de los ayuntamientos. Yo creo que eso era lo que hacía que al final esas cosas sucedieran. Y eso pues lo ha terminado arreglando el progreso, la mejora económica, más cultura, iniciativa de los ayuntamientos, eso es lo que lo ha terminado arreglando. Pero pensar que lo íbamos a arreglar nosotros en el año 79, metiendo miedo a la gente, tirándole una casa, no sé qué, aparte de que a ver quién es el valiente que se pone a tirarla, porque eso es muy doloroso. O sea, es decir, no es fácil decirlo y muy difícil hacerlo. A mí me gustaría, por ejemplo, saber, nos encontrábamos entonces en una situación con muy poca cultura democrática, en un entorno, aunque era un pueblo grande, en un entorno rural, en el que seguía habiendo pues ciertos miedos por esa falta de costumbre democrática, particularmente para encabezar o para organizar una lista de un partido de izquierdas. De hecho, en muchos municipios, el Partido Comunista o gente del Partido Comunista se presentaba como independientes. En vuestro caso, os costó mucho hacer la lista, no había ningún miedo, ningún recelo. ¿Cómo lo recordáis? No tengo ningún problema. Buenas tardes, soy Lázaro Vallelado y siguiendo la pregunta, yo mismo estuve 6 meses militando en el Partido Comunista. Me marché, nos marchamos todos, incluido Ángel de Paz, Pascual Fernández, acabamos todos en el PSOE. Entonces, cuando se hizo la candidatura, me ofrecieron ir y efectivamente acepté y acabé en el PSOE y luego pues ha sido todo bien, en una palabra. En Laguna no costó trabajo hacer la candidatura, ¿eh? Ten en cuenta que en Laguna en el año 70, Mariano se acuerda mejor que yo, tiene una memoria prodigiosa, en el año 76 se constituyó la agrupación del Partido Socialista, o el 76, en el año 76, o sea... No. 77. Mayo del 77. Las elecciones fueron en junio. Previas a las elecciones de junio se constituyó la agrupación socialista de Laguna. En Laguna se daban dos circunstancias que yo creo que eran favorables, digamos, a una cierta normalidad o pérdida de miedo, digamos, a los temas de los partidos políticos, de la participación. Una era que Laguna tenía una tradición democrática y socialista. Previa antes de la guerra civil, que de alguna manera, pues como se podía, se había ido manteniendo, digamos, en la situación, digamos, que permitía la dictadura, que era ninguna, pero bueno, de alguna manera había gente comprometida que había mantenido. Y luego tenía una circunstancia que también era muy favorable, que era FASA. La gente trabajaba en FASA, había una gran cantidad de gente que trabajaba en FASA, y en FASA, pues la huelga del 74... los sindicatos y todo eso, digamos, favorecía el que en Laguna no hubo problemas para hacer la lista. Lo que contaba Lázaro, que es muy importante, lo que hubo fue la oportunidad para hacer la lista del PSOE. Lo que contaba Lázaro, que fue muy importante, fue la confluencia en aquel momento de la gente que había estado en el Partido Comunista con la gente que había estado en el Partido Socialista. La UCD, yo no, evidentemente no conozco el entramado que tuvieron, pero también supongo que tuvieron sus dificultades, porque la gente que apareció en la corporación, y lo digo en favor suyo, no eran los tradicionales de la derecha, digamos, menos amable, ¿no?, o menos democrática de Laguna. Yo creo que al contrario, aparecieron personas que, siendo de la UCD o de la derecha, como queramos decir, no eran, digamos, aquellas personas que representaban la historia del franquismo en Laguna, ¿no? Y por lo tanto también yo creo que eso ayudó, que ayudó a que esa corporación pues se pudiera entender en términos democráticos, ¿no? El PSOE tampoco era, digamos, un partido anclado en el pasado, todo lo contrario, era un partido que había evolucionado rápidamente, y la UCD pues pasaba exactamente lo mismo, lo cual yo creo que ayudó. Chuli, ¿os acordáis cómo se confeccionó la, Teodoro, la lista de UCD? Fue Pablo el que inició los contactos con vosotros y demás para... O bueno, contadlo vosotros. Teodoro, a ver, entonces la lista que se formó por parte de UCD, pues... tuvimos varias personas en las que se estuvieron tentando de decir, oye, y nadie se atrevía, porque era una época donde lo que hemos comentado antes, que era reacia a meterse en ninguna candidatura ni nada, pero al final, pues dos o tres reuniones que se tuvieron, pues oye, se llegó a un consenso de decir, bueno, pues estas personas, que entonces estaba Pablo González, que es el que más animó a todos a seguir en la misma... Yo creo que Teodoro podía comentar algo más referente a esto. No. No, sí. No lo puedo comentar porque yo bajaba de la oficina donde yo la tenía, y me cogió el Tonino y me dijo, venga, para ayuntamiento. Digo, yo no. Yo no voy al ayuntamiento, y me hizo ir, vamos, a la reunión, y yo, a la vista está que no soy de UCD ni soy de ningún partido, no he sido nunca, porque de UCD no era, me presentó UCD, pero yo no era de UCD, o sea que a mí no me podían decir que tal y que es igual, yo fui por libre. No, no, venga, toma, que... Me acordaba y me parece importante. Teodoro tenía en aquella época, no, tenía una buena posición social en Laguna y tenía una buena posición económica. Era un constructor. Nunca fue constructor de grandes obras, digamos, en términos de volumen, me refiero. Pero se ganó la vida muy bien con la construcción. Y él ayudó a los primeros pasos de la participación ciudadana y de la democracia en Laguna. De hecho, la constitución de, si no me falla la memoria, mi hermano que me corrija, la constitución de la agrupación de Laguna se hizo en un local que era propiedad de él. Quiero decir, y él era consciente de que habíamos subido a su local a constituir la agrupación del PSOE. Quiero decir que no lo hicimos engañados, quiero decir, y él nos cedió ese local para que pudiéramos hacerlo. Entonces, yo creo que estas cosas conviene ponerlas en valor, o sea que había también muchas personas que, no coincidiendo, digamos, con una ideología, pues favorecían, digamos, que esos primeros pasos de participación ciudadana, de normalización de la democracia, de generación de servicios que ayudaran, digamos, a normalizar ese proceso de la llamada transición española, pues hiciera, ¿no? Entonces, a mí este tipo de cosas me alegra mucho refrescar la memoria y decirlas, porque son muy importantes, porque ahora es muy fácil que una persona te deje un local o para lo que sea, ¿no? Pero en aquel momento, principios del 77, cinco o seis personas, que no fuimos más, subimos a un local de Teodoro y constituimos la agrupación del Partido Socialista, ¿no? Bueno, quería preguntaros por el tema del agua en aquella época, en aquella legislatura vuestra. El agua trajo la primera manifestación de las gentes, de los vecinos de Torrelago, ¿no?, que estuvieron 4 días sin agua y fueron al ayuntamiento a reivindicar y a manifestarse para que se les subsanara el tema. Y por otra parte, recordando también el acto de ayer, pues me llamó la atención la precariedad de los servicios que había, que ante la falta de abastecimiento de agua, un concejal podía ir cogiendo el motor de riego de su propia casa, como hizo Lázaro, ¿verdad?, y coger agua del canal para resolver una cosa de manera urgente, sin que estuvieran regulados las concesiones ni nada de esto, ¿no? Entonces, bueno, pues, Lázaro, coméntanos un poquito cómo estaba el tema de qué pasaba con el agua en Laguna en aquellos tiempos. Vamos a ver, el agua, que lo contaba también Mariano, se cogía del río Duero abajo, pegando a la fuente, del puente la llamábamos, ya me acuerdo. Tijuana. Fuente Juana, exacto. Y bajaba el río muy bajo y efectivamente la bomba no cogía agua. Entonces se quedó sin agua. No teníamos concesión del canal del Duero del agua, pero luego se negoció y la cogimos del canal del Duero, que justo lo que estaba a 2 metros, pues recorría 3 anteriormente. Y a partir de ahí, pues claro, el día ese que hubo el problema que bien comentas, pues no tuvimos más que ir al anochecer, fueron por casa, que no tenemos agua, que si ponemos el motor, pusimos el motor, 3 tubos, por una ventana metimos el agua y llegaba el agua a todos, pero a nivel del suelo, o sea, en el momento que tenía que elevar no elevaba, que es lo que decía el compañero de ayer, que no le subía al piso 12, no le subía ni al primero. Y efectivamente, así lo solucionamos. Al día siguiente fui yo por la comunidad de regantes, que era el presidente, un tal Montes Jovellar, y le dije, oye, que hemos estado cogiendo toda la noche agua y ¿qué pasa esto? Y dice, no pasa nada, lo que necesitéis. Y así solucionó el tema del agua. No, yo creo que está bien comentado. Es decir, el problema era que pues lo que se ha hecho otras veces en otros pueblos en esa época, ¿no? Que de repente hay una macroconstrucción promovida por intereses exclusivamente económicos, digamos, y se lanza un proyecto como se lanzó el de Torrelago, y ese proyecto se lanza sin hacer ningún tipo de previsión, ni previsión para que hubiera abastecimiento de aguas, ni previsión para que hubiera escuelas, ni previsión para que hubiera servicios de salud, ni previsión para absolutamente para nada, ¿no? Entonces el agua era una de las situaciones, digamos, pues más primarias, ¿no?, y que falló. Yo quiero pensar que los promotores de la urbanización no eran conscientes de que aquello podía fallar. Desde luego en el ayuntamiento, con los medios que teníamos y las capacidades que teníamos en aquel momento, pues era impensable que fuéramos conscientes de que aquello podía fallar. Sí que es verdad que éramos conscientes de que la urbanización Torrelago se estaba construyendo con muchas deficiencias de todo tipo y con muchas mentiras también, ¿no?, hacia los compradores de las viviendas, ¿no? Lo típico que se hace, ¿no? Se hace un proyecto y se pinta las vallas y se anuncia y todo va a ser maravilloso, y luego pues la verdad es que no era así, ¿no? Todo lo contrario. Entonces, en esa situación lo que sucedió es que la toma de agua del Duero falló. Falló porque estaba mal construida y porque no había tenido las previsiones para corregirse. Desde el ayuntamiento, yo como lo recuerdo, no éramos conscientes de que aquello podía fallar. Cuando falló, ¿qué hicimos? Bueno, buscar la solución. Eso fue lo que se hizo. Yo aquella manifestación la recuerdo con mucho dolor. Con mucho dolor porque, no porque hiciera la manifestación contra el ayuntamiento, sino porque sentía rabia, ¿no? Sentía rabia primero de ver que sin ser consciente, sin comértelo ni olerlo, ni haber participado, digamos, en ninguna decisión, porque las viviendas las habían dado licencia pues 4 años antes o más o menos, no habías participado en ninguna decisión y de repente te encuentras que se te llena el ayuntamiento de personas que tienen toda la razón del mundo a protestar. La situación era absolutamente caótica. El ayuntamiento se se podía caer, digamos, ayer lo recordaban, o sea, el ayuntamiento estaba en unas condiciones absolutamente lamentables y si allí seguía la gente podía haberse hecho una desgracia tremenda, ¿no? Y luego, pues hicimos el esfuerzo, yo no lo recordaba, pero lo recordó ayer el vecino de Torlago, hicimos el esfuerzo de hacerles entender que sus problemas y los nuestros eran coincidentes, pero que protestar contra el ayuntamiento tenía poco valor, que en todo caso lo que tenía valor era protestar contra quien les había vendido las viviendas, que nos apoyaran, digamos, en las negociaciones que estábamos llevando con quien había construido las viviendas y que nos apoyaran también entre otras instancias de institucionales, leas el Estado, la Confederación de África del Duero, quien fuera, pero que pensar que el ayuntamiento de la noche a la mañana iba a poder improvisar una solución definitiva para algo que quien les había vendido las viviendas no estaba previsto era absolutamente absurdo y que se estaban equivocando. Si pensaban que nosotros éramos el enemigo, entre comillas, estaban equivocados, ¿no? Y aquello es lo que yo recuerdo con mucho dolor porque fue un día... Pero bueno, yo creo que la situación la conseguimos revertir de alguna manera, ¿no? Yo, insistiendo un poco en lo que hacía al principio sobre poner en conocimiento de la gente cómo era el año 79, entonces no existía la Junta de Castilla y León, no estaba el organigrama de distribución de funciones y de competencias establecido como ahora, un ayuntamiento como Laguna, que tenía 4.000 habitantes, pero iba a duplicar o iba a pasar a duplicar la población, realmente la financiación para todas las infraestructuras que tenía que realizar, ¿a través de quién era? ¿Era a través del gobierno central y una persona de contacto, un parlamentario provincial, o era a través de diputación? Porque, lógicamente, con los ingresos que generara el propio ayuntamiento, lo que eran las grandes infraestructuras que había que hacer, era imposible acometerlas. Ante eso, ¿cuál fue vuestra referencia? ¿Dónde fuisteis a llorar? ¿Quién fue vuestro interlocutor? Le dábamos a todo, ¿eh? Quiero decir que, en este sentido, yo creo que intentábamos aprovechar, yo creo que seguramente el desconocimiento que teníamos y la ilusión, ¿no?, y las ganas de hacer cosas, pues pasa como siempre pasa con los valientes, ¿no?, que a veces no son conscientes, digamos, de los peligros, ¿no?, o de los riesgos. Nosotros, yo creo que cuando digo que le dábamos a todo, en el sentido de que intentamos sacar lo máximo posible de Calpisa, que lógicamente era, digamos, quien había generado el crecimiento en aquel momento y no había puesto los medios, digamos, para que esos habitantes tuvieran los servicios que tenían que tener. La diputación no, en aquella primera legislatura yo la recuerdo como inexistente, no para hacer una crítica, sino simplemente porque la diputación hasta durante la época de la dictadura la diputación y el gobierno civil iban de la mano, digamos que no había mucho distingo entre lo que hacía la diputación y lo que hacía el gobierno civil. La diputación era un poco el brazo, digamos, del gobernador o como representante de la administración central en la provincia. Entonces la diputación había poco que rascar, digamos, para conseguir cosas. Y lo que básicamente, digamos, le demandábamos era al gobierno central. Y en el gobierno central, así prefiero que lo comente Mariano, porque él lo recuerda perfectamente, ¿no?, de cómo nos movíamos en aquella época. Sí, bueno, el gobierno central nos financió el centro de salud, nos financió el campo de fútbol, porque, claro, no había la Junta, no estaba la Junta. Entonces también nos financió los colegios, el Colegio de la Laguna, porque no existía la Junta, entonces era el único sitio donde se podía pedir. Y bueno, pues luego también, pues Teodoro y Francisco y yo, y me parece que fue también Juanito, pues nos fuimos y compramos una plaza de toros, porque el pueblo lo estaba demandando, era muy. Y esa, bueno, pues todo salió del presupuesto municipal, y la plaza Toro se compró en el año 80, o sea, en el año 80 ya hicimos las fiestas del 79 con plaza de toros de Montesinos, y luego pues en el año 80 se hizo ya con la plaza de toros nuestra, y bueno, pues yo creo que en aquellos momentos fue un gran acierto, porque ya no dependíamos un poco de estos empresarios taurinos que lo único que venían era a ganar dinero y a no prestar los servicios que se necesitaban. Vale. Yo quería comentar un poco alguna cosa. Venga, tener en cuenta que cuando se aprueba un plan parcial, se presenta un proyecto de infraestructura. Y entonces yo me imagino que el plan parcial de Torrelago, a que se hizo en tres fases, la primera fase, que son las 1.500 viviendas, se hizo en tres fases, pues se presentaría un proyecto y bueno, no sé si le vería algún técnico o no, porque lo que aquí se hizo con la seta, para que diera 6 kilos de presión para que el agua subiera al piso 12, pues eso, yo por noticias de los técnicos en aquellos tiempos, no se había hecho en ningún sitio de España, porque en todas las ciudades, todos los edificios tienen un grupo de presión, cada uno lo que necesita para ellos. Y eso no se había hecho nunca. Entonces, pues claro, ¿por qué fallaba el sistema? Pues porque a lo mejor, si hubiera habido un técnico, pues tampoco podía haber previsto el decir, pues esta tubería para esa presión tiene que ir a 3 metros bajo tierra, o tiene que tener estas protecciones para que no se reviente, porque es que lo que pasaba con la tubería del agua es que se reventaba un día sí, otro no, y el del medio. O sea, tuvimos una temporada que se reventaban todos los días. O sea, y eso, claro, pues... Que el presupuesto que con el que contabais entonces eran 15 millones de pesetas, que eran 90.000 euros, que es comprarse un piso de segunda mano en Laguna ahora mismo, para que nos hagamos idea de cómo estaba en precario. Que los políticos municipales no tenían retribuciones. Y otra cosa que escuché que me llamó mucho la atención es que Laguna pudo haber sido sede del Mundial de Fútbol, que nos comentó Jesús, pero que finalmente se lo llevó Valladolid, aunque había habido como un acuerdo previo. Y bueno, Pedro, que ha sido concejal de fiestas, bueno, y quería hacer un recordatorio, no había prácticamente personal del ayuntamiento, pero había un hombre todoterreno que era Martín, que era el alguacil, ¿no? Que no hemos hablado nada de él, pero bueno, pues recordar que era casi hacía lo que ahora hacen a lo mejor 30 trabajadores del ayuntamiento. Pedro, algún comentario, tú eras concejal de fiestas, si nos quieres comentar algo de aquellos tiempos y ya vamos concluyendo. Bueno, yo la verdad, buenas tardes, yo entré casi finalizando la legislatura, con lo cual, bueno, pues los primeros años no les viví, y ya los segundos, y como concejal de fiestas, pues la verdad, todos los miembros de la corporación me echaron una mano, y en especial el compañero Mariano, y aquel año, que fue en el año 82, pues se implicaron bastante en las peñas. Hicimos el primer concurso de carrozas, se hizo el concurso de paellas en los valles, que de allí luego suscitó muchos años después lo que el ayuntamiento hace últimamente con el Día de las Peñas. Y a su vez dedicábamos un día, el último día de la fiesta, a las peñas, y bueno, pues mediante sorteo había tres peñas que les tocaba pues realizar cualquier actividad ese día. Se les soltaba un ovillo y en la plaza de toros y hacían lo que creían conveniente que debían de hacer. Y la verdad que a partir de esos momentos, vamos, sobre todo desde el 81 así empezó la gente a participar, tanto en el programa de fiestas como en su desarrollo. Y de hecho, por ahí empezó también el tema de la incorporación de los vecinos de Torrelago, ya que en el año 82 ya hicieron su propia peña. Y bueno, pues... Bueno, pues nos vamos a despedir y yo quería recalcar una serie de cuestiones que con toda el consenso y con toda la ilusión fundamentasteis un poco el futuro de Laguna como municipio, y lo quiero recordar porque se comenta y demás, pero lo quiero puntualizar. Paralizar paralizar el plan parcial de Torrelago, que era para 6.000 viviendas y al final pues se tuvo que paralizar para ordenarlo. Construir el campo de fútbol, que era una necesidad imperiosa de Laguna. El centro de salud, los colegios y crear, digamos, el funcionariado, el funcionamiento del ayuntamiento para crear un funcionamiento, digamos, a medida un poco del pueblo. Y, evidentemente, lo que quiero resaltar también es que el tiempo que lo sacabais era de extra, aparte de vuestra actividad, cada uno en su respectivo, Teodoro construyendo, Chuli, perdona que te diga Chuli, con tu tienda, Mariano que trabajaba en FASA, Paco que trabajaba en el banco, Lázaro que era agricultor, pues, y Pedro que trabajaba en FASA, pues en su tiempo extra dedicaban y hicieron una labor extraordinaria. Lo único que os quiero transmitir, aparte de despediros, es que he pasado en estos días que hemos estado preparando tanto el acto de Ateneo como esta entrevista, unos ratos estupendos con vosotros. Bueno, pues gracias por vuestra participación y aquí ya nos vamos a despedir. Recordaros que podéis escuchar esto en Laguna Radio, en lagunaradio.blogspot.com, y nada, nos vemos por el pueblo, ¿verdad? Bueno, pues hasta la próxima y nosotros hasta la semana que viene. Adiós.